Agenda Propia. Un programa realizado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción. Sean bienvenidos a una nueva edición del programa Agenda Propia. Mi nombre es Patrick Pucci y espero que todos se encuentren muy bien. Estos son los titulares. 14.000 millones de pesos se invertirán para recuperar 20 barrios de la región del Biobío. El Consejo Regional de la Cultura fomenta la participación ciudadana mediante fondos concursables. Según estudios del INJUV, los jóvenes chilenos mantienen un fuerte nivel de endeudamiento por diversos tipos de créditos. Ley de tuición compartida enfrenta sus primeras críticas a un año de su promulgación. Quiero mi barrio es el nombre del proyecto impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La millonaria iniciativa tiene como objetivo mejorar 20 sectores de la región del Biobío, plan que comenzará a ser ejecutado a partir de este año y que se extenderá hasta el 2016. Tatiana Aguilar nos entrega más detalles sobre esta información. Concepción, Talcahuano, Penco, Chiguayante y Tomé son algunos de los sectores que se verán beneficiados por el MIMBU, mediante el programa Quiero mi Barrio, el cual tiene como objetivo principal recuperar los espacios públicos a través del fortalecimiento de las redes vecinales. Para ello, se requiere trabajar en coordinación con los municipios del país. Cabe recordar que la medida urbano-social fue instaurada durante el año 2006 con 200 barrios a nivel nacional. Sin embargo, hoy se ha convertido en una política pública, donde los municipios tuvieron que postular proyectos formulados en conjunto con la ciudadanía. El Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la región del Biobío, Jaime Arévalo, señaló que este año se implementará una nueva medida en el programa Quiero mi Barrio, lo que ayudará a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos penquistas. Algunas alternativas que no estaban presentes en el programa anterior, que tiene que ver con también abordar ahora directamente viviendas, particularmente condominios sociales, y también promover a lo menos 3 proyectos de alcance regional, proyectos emblemáticos para la región. Un total de 20 proyectos se ejecutarán en la región, lo que equivale al 10% de las iniciativas a nivel nacional, ya que son 203 barrios beneficiados, según indicó la presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, en nuestra zona se invertirán 14.000 millones de pesos en un plazo de 3 años. No obstante, Jaime Arévalo, autoridad regional del MIMBU, indicó que el tiempo de ejecución se podría extender. Como está hoy día diseñado, nosotros pensamos que esto debería estar cerrado en el año 2019. Entre los sectores beneficiados se encuentra el barrio de Cerro Verde Alto, en la comuna de Penco, localidad donde el programa gubernamental desembolsará 647 millones de pesos. Allí se mejorarán áreas verdes, iluminación, veredas y caminos, además de la construcción de una plaza. Roberto Veloso vive hace 40 años en el sector y es uno de los vecinos que se verá beneficiado con el programa Quiero mi Barrio. Cerro Verde es una caleta de pescadores muy antigua que ha sido afectada por años por la delincuencia y por el narcotráfico. Entonces, que se recuperen estos espacios que son vitales para evitar estas cosas me parece extraordinario. Muy buena idea. Cabe señalar que la ejecución del programa, impulsado por el MIMBU, se realiza de manera escalonada, llevando a cabo 10 proyectos este año, 7 en 2015 y 3 en 2016. La región del Biobío cuenta con un gran potencial cultural por las variadas actividades que realizan instituciones para fomentar el arte en la zona. Es por esto que el Consejo de la Cultura se encuentra difundiendo distintos programas para este 2014. La crónica es de María Jesús Richards. Muchas veces la ciudadanía no está informada sobre los recursos que existen para financiar proyectos artísticos. Por esta razón, el Consejo de la Cultura realizó la primera Plaza Ciudadana en Concepción, con el objetivo de dar a conocer los programas que ofrece la institución para la comunidad. La directora regional de la entidad, Marcia Orellana, señaló los principales desafíos que tienen para este año en el Biobío y destacó el trabajo permanente que han realizado con establecimientos educacionales, barrios y municipios. Pero a nivel regional también tenemos importantes desafíos que tienen que ver principalmente con la infraestructura cultural y establecer redes de infraestructura a nivel regional. También tenemos el trabajo con la formación de espectadores y formar nuevos públicos para la comunidad artística. En la instancia, los participantes pudieron consultar sobre líneas de financiamiento, diversas convocatorias y la aplicación de la Ley de Donaciones Culturales. Además, tuvieron la oportunidad de ver presentaciones de danza, canto y arte circense en la Plaza de los Tribunales. Por otro lado, con el fin de difundir el talento que existe en la región, el Consejo de la Cultura creó un portal web que permitirá construir una plataforma de registro de artistas, para así contar con un catastro formal. Susana Gatica, encargada de comunicaciones de la institución, señaló que esta página ayudará a que los profesionales del área encuentren trabajo rápidamente. Es www.artistasdelbiobio.cl. La idea es que los artistas puedan inscribirse ahí y que posteriormente pueda ser un insumo tanto para las municipalidades, para las corporaciones, los colegios que necesiten artistas y puedan contratarlos directamente. Es decir, que sea una plataforma de ayuda también para ellos. Además, el organismo inició una consulta ciudadana denominada Somos Patrimonio. La directora regional del Consejo de la Cultura, Marcia Orellana, afirmó que esta iniciativa tiene como objetivo principal sensibilizar a la población sobre la importancia de identificar, rescatar y preservar el patrimonio material e inmaterial de la zona. Y estamos en una campaña que se llama Somos Patrimonio, difundiéndola, que está hasta el 27 de junio en el portal web cultura.gob.cl, donde cualquier persona puede opinar respecto de qué le gustaría poder recuperar, porque hoy día el énfasis principal del tema patrimonial es el vínculo entre comunidad y patrimonio. Los fondos de cultura son recursos destinados anualmente por la Ley de Presupuesto de la Nación para fomentar el desarrollo de las artes, la difusión de la cultura y la conservación del patrimonio. Cualquier interesado puede postular a diferentes programas gubernamentales en las áreas de literatura, música, arte en educación y en el área audiovisual. Con este tipo de iniciativas, las instituciones buscan estimular a la comunidad penquista para que se informe sobre los fondos que existen y participen de manera activa. De esta forma, la región del Biobío busca perfilarse como un espacio abierto para desarrollar actividades artísticas. Según estudios del Instituto Nacional de la Juventud, el 47% de los chilenos entre 25 y 29 años posee deudas a su nombre. Las fuentes principales de este endeudamiento provienen del crédito universitario, tarjetas de crédito, créditos de consumo y avances en efectivo. La crónica es de Jimena Arriagada. El sistema socioeconómico imperante en Chile impone a los jóvenes vestirse de acuerdo a ciertas marcas, andar en auto, usar perfumes de altos precios y con el celular del momento. No todos los jóvenes son iguales, pero el estudio realizado por el INJUV demuestra que la mitad de ellos ya posee deudas a pesar de su corta edad. Lo preocupante es que tampoco conocen cómo funcionan los sistemas financieros, lo que al final les lleva a pagar más dinero del adeudado. En relación al tema, Pedro, ejecutivo bancario, nos indica los requisitos, beneficios y el riesgo de abrir una cuenta corriente. Ser mayor de 18 años, estar cursando cuarto año de una carrera y el banco le otorga una tarjeta de crédito, una línea de crédito y una cuenta corriente. De cupos aproximados de 300.000 pesos cada producto. Con estos productos, el estudiante puede hacer compras en el comercio, ¿cierto? Hacer transferencias de fondos. Y lo que significa que en el corto plazo ellos ocupan todo su disponible y en el corto plazo tenemos a un estudiante endeudado. De acuerdo a ello, es muy fácil y tentador para un estudiante endeudarse al tener una cuenta corriente con línea de crédito y una tarjeta de crédito, ambas con 300.000 pesos de cupo. El problema se agrava cuando no se posee el dinero para saldar las cuentas, como es el caso de Camila, quien dice haber caído en la tentación de la línea de crédito para pagar conciertos y vacaciones, a pesar de no tener un trabajo estable. Quienes se ven perjudicados son los ocupantes de la vivienda, que los deudores asignan como dirección a la hora de acceder a una cuenta corriente, tarjeta comercial o de crédito. Existen diversas familias que reciben cartas con orden de embargo durante largos periodos para saldar las deudas con los bienes muebles de la dirección asociada al joven deudor, por lo que consultamos a la abogada Renata Salgado acerca de cómo proceder ante estas situaciones. En estos casos, las familias deben solicitar los servicios de un abogado o acudir a la Corporación de Asistencia Judicial y declarar los bienes a través de una tercería de dominio. Luego de realizar este trámite, se acaban las cartas con órdenes de embargo y quien debe hacerse responsable de saldar la cuenta es únicamente el endeudado. Por décadas, el consumo de marihuana en nuestro país ha sido un tema tabú. Asimismo, su cultivo y comercialización ha sido penado por la Ley 20.000 de drogas. Sin embargo, en la actualidad está comenzando un debate en torno a las normas que rigen su consumo y uso. La crónica es de Alejandra Tillería. Pese a que su consumo personal está permitido, de los beneficios y propiedades de la marihuana o cannabis sativa, los chilenos saben poco. En países como Holanda, Estados Unidos, Canadá y Alemania, su uso con fines medicinales es un aspecto avanzado, siendo pacientes con cáncer, VIH, esclerosis múltiples, quienes más la utilizan. Autoridades de salud en nuestro país, sin embargo, han instaurado el debate para que la marihuana pase a la lista 2 de drogas y se saque de la lista 1, en donde es considerada una droga que propicia el consumo de otras más fuertes. Pasando a la segunda lista, los pacientes con receta médica podrían acceder a ella sin tanto trámite. Según la Asociación Internacional para el Cannabis como Medicina, la utilización de extractos de cannabis sativa serviría para calmar y curar ciertas patologías o síntomas como náuseas, espasticidad, síndrome de Tourette, epilepsia, asma, síntomas psiquiátricos, enfermedades autoinmunes e inflamatorias, entre otras. Movimientos sociales han luchado para que las normativas que rigen el consumo cambien en nuestro país, como es el caso de Cultiva Tus Derechos. Jack Béjar, principal miembro del movimiento en Concepción, indica que una de las propiedades de esta planta es su efecto analgésico, o sea, para amortiguar el dolor. En casos de cáncer, en casos de artritis, artrosis, en casos de VIH-Sida, en casos de gente que tiene cualquier tipo de dolor crónico, dolor neurodegenerativo, se ocupa cannabis, porque a diferencia de los opioides, no genera o genera muy poca resistencia. Aprobar la marihuana para su uso terapéutico mejoraría el acceso a la sustancia a pacientes con afecciones graves, por lo que la prohibición de esta constituiría un problema. Béjar señala que esto incluso pasaría a ser un debate en torno a los derechos humanos. Hay mucha gente que se le condena a vivir con dolor producto de que no se le deja utilizar el cannabis para solucionar los problemas que tienen. Y ese es un tema también de derechos humanos, como en el consumo personal. Da cuenta de una ceguera por parte de las autoridades. Beber el extracto de la planta es el principal método de administración de cannabis medicinal, pero también fumándola. Luego de esto, la sustancia actúa desde el sistema nervioso central. Hasta la fecha, en el mundo no se han registrado muertes por consumo de marihuana, por lo que ampliar el campo investigativo de las propiedades de esta hierba podría significar un gran avance para la medicina naturista y tradicional, y de paso derribar los mitos que le generan una mala fama. Diversas manifestaciones reflejan cómo jóvenes universitarios creyentes se internan en los caminos del catolicismo o de cultos protestantes. La crónica es de Jocelyn Contreras. La religión es una de las principales características en la vida de las personas. Y aunque los jóvenes muestren desinterés por esta, existen personas que sí creen en un ser supremo llamado Dios. Las dos religiones que se presentan mayormente en Chile son la católica y la protestante, conocida como evangélica. En Concepción existen 400 templos protestantes, dentro de los que destaca el Centro Cristiano de Avivamiento Renuevo, el cual comenzó como un grupo de jóvenes universitarios de LEBU que se juntaban a orar, pero con el tiempo se ha convertido en iglesia, integrando a personas de diferentes edades. Marjorie Aguilar, líder del Centro Cristiano, comenta acerca de la misión de esta iglesia. Nosotros somos una iglesia evangélica, ya una iglesia evangélica carismática, con una visión de avivamiento, ya. Esto significa que, bueno, nosotros buscamos que la gente tenga un encuentro con Dios vivo, real, ya, que no quede solamente un Dios histórico, sino que realmente la gente sepa quién es realmente Dios. En lo que respecta a la Iglesia Católica en la ciudad penquista, la Universidad de San Sebastián y la Universidad de Concepción cuentan con movimientos pastorales, integrados aproximadamente por 40 personas, las que realizan actividades de ayuda a la comunidad. Preparan a jóvenes para sacramentos como el bautismo, la primera comunión y además realizan 3 misas por semana. Estos movimientos pastorales contrastan lo que realiza la Iglesia Evangélica, quienes centran su visión en la adoración de Dios y en la predicación de su palabra. Por su parte, los jóvenes de la Universidad del Biobío están sin movimiento religioso por no contar con un asesor o sacerdote a cargo de esta. Sin embargo, los que antes integraban la pastoral juvenil formaron un movimiento aparte, llamado Guerreros de la Fe. Felipe Cancino, integrante del grupo juvenil, comenta acerca de este movimiento. Lo que hacemos concretamente en el fondo es acompañar y estar al servicio de lo que la arquidiócesis necesita. Sobre todo porque los chiquillos prestan un servicio en cuanto a que formaron una banda. Los chiquillos tienen una banda de animación, entonces esa banda en el fondo va rotando por los lugares donde la pastoral juvenil las necesita. Pese a que muchos jóvenes se hagan llamar agnósticos, hay un porcentaje grande que cree en un ser supremo, declarándose abiertamente cristiano o perteneciente a alguna religión, y desarrollan su fe participando en universidades o parroquias. En Concepción, el 42% de la población reconoció escuchar música a alto volumen, aún conociendo los daños que esto provoca. La crónica es de Romina Fierro. Cada vez es más común ver a las personas de todas las edades escuchando música con audífonos en los oídos a un alto volumen. La proliferación de dispositivos portátiles para escuchar música en todo momento, mientras se viaja, se trabaja o estudia, han favorecido esta conducta, la que podría provocar severos daños en el sistema auditivo. Sin embargo, nadie hace algo para cambiarlo. En un estudio realizado por la empresa GAES sobre la audición de la población en Chile, reveló que el 42% de los penquistas escuchan música a un alto volumen. Además, el mismo sondeo arrojó que el 62,5% admitió no haberse realizado un chequeo o haberlo hecho hace muchos años. Macarena Andrade, médico otorrino, señaló que escuchar música a un nivel moderado en sí no provoca mayores daños auditivos. Lo que hay que tomar en cuenta es el tiempo de escucha al que exponemos a nuestros oídos. El oído humano tolera alrededor de 80 a 85 decibeles por un periodo máximo de 8 horas, antes de que comience a producirse un daño en las células del oído interno. Tal como lo explicó la especialista, el daño se debe principalmente al volumen, aunque también incide el tiempo de exposición continua al sonido y el tipo de auricular utilizado. Es por ello que se recomienda a las personas que tienen algún tipo de zumbido o un ensordecimiento en los oídos durante más de 24 horas después de la exposición a música estridente, hacerse revisar la audición por un médico. La especialista Macarena Andrade añade que la exposición repetitiva a ruidos y música fuerte puede provocar hipoacusia o pérdida de audición. No importa cuánto sea el volumen de la música. La norma general es que cuando más tiempo la escuche, mayor será el estrés de los músculos del oído interno. Y cuando más someta sus oídos esta fatiga, mayor será la probabilidad de que sufra una alteración permanente en la audición. Limitar el tiempo de escucha o protegerse es importante para dar a los oídos periodos de reposo, en discotecas o recitales donde el volumen suele ser excesivamente alto o molesto. Es recomendable usar tapones en los oídos. Otra alternativa que pueden utilizar quienes no deseen privarse de escuchar música mientras viajan, estudian o usan la computadora es cambiar el tipo de auriculares, intentando elegir siempre los que cubren la oreja por fuera. La ley Amor de Papá cumplió un año desde su promulgación, siendo este un proyecto que ha facilitado la convivencia de los hijos con sus padres cuando están separados, pero que también ha suscitado críticas por su ambigüedad. La crónica es de Diego Vera. Más de 1,000 demandas por parte de padres pidiendo el cuidado personal de sus hijos se han registrado en el último año, según datos de la Fundación Amor de Papá, publicados en el diario La Tercera. La razón para este fenómeno se debe a la promulgación de la Ley de Tuición Compartida. La disposición legal establece que cuando los padres están separados, ambos deben ser responsables de la crianza de los niños. Además, el hombre puede pedir la custodia de los menores sin necesidad de inhabilitar a la mamá, tal como lo explica Luis Chandía, abogado jefe de la Oficina Familia de la Corporación de Asistencia Judicial de Concepción. Entonces, para los varones, en el fondo, era súper difícil para nosotros tratar de obtener un cuidado personal y eso se reflejaba también en que las demandas eran escasas y las que se presentaban muy rara vez prosperaban. Los cambios en la ley han recibido bastantes críticas por parte de los abogados, pues contiene muchos vacíos legales. Incorpora algunos principios ambiguos, como el cuidado compartido, que no está explicado de forma clara. Luis Chandía detalla los defectos que tiene la ley de tuición compartida. Por ejemplo, este famoso cuidado compartido, cómo se va a ejecutar este cuidado compartido, significaría, por ejemplo, que el menor tendría que estar viviendo, por ejemplo, un mes con el papá, otro mes con la mamá. Otro efecto que ha tenido la ley de tuición compartida es la gran cantidad de abuelos que han pedido el cuidado de sus nietos. Aquí el sistema es distinto, pues se debe demostrar que los padres no están capacitados para cuidar a los niños. Chandía puntualiza que estos casos suelen ser extremos, pues generalmente las causales son problemas sociales. Por ejemplo, la mamá fue mamá soltera y dejó, se lo entregó a la mamá y la abuela empezó a criar al menor y después tienen otras parejas, se van con las otras parejas o hay muchos que son drogadictos. A pesar de sus defectos, la ley de tuición compartida se destaca por adaptarse a los nuevos tiempos, considera el cuidado del niño como responsabilidad de ambos padres y establece como máximo principio el bien superior del niño. En Chile, el fútbol continúa siendo una actividad reservada para los hombres. Es por ello que el posicionamiento de la mujer chilena en este deporte avanza poco y nada. La mala organización de los torneos, la poca difusión e interés mediático y el machismo, muy frecuente en nuestra cultura, son algunas de las razones que ralentizan este proceso. Más detalles en el informe que he preparado. El año 2008 cambió para siempre la historia del balompié femenino de nuestro país. Por primera vez fuimos sede de la Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-20, lo que causó gran revuelo y expectación. En lo deportivo, la participación de las seleccionadas de La Rojita no fue la mejor. Sin embargo, al margen de las críticas y los resultados, aquel mundial logró su objetivo. Además de la construcción de 4 estadios, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional crea el Campeonato Nacional Femenino y la categoría máxima de primera división de este género, lo que termina por afianzar a las damas del balón en el profesionalismo. Actualmente, la región del Biobío es representada por un equipo en esta categoría, Arturo Fernández Vial, fundado el 2009 en honor al histórico Club Ferroviario. Carolina Estrada Matus juega como volante en el elenco aurinegro. La estudiante de Pedagogía en Educación Física señala que existe una enorme diferencia entre jugar en el barrio y competir profesionalmente, pero que dicha diferencia es la misma que prevalece al comparar al combinado penquista con los clubes capitalinos. Según la joven, esto se debe a las carencias que tienen como institución y a la falta de apoyo del gobierno regional. Somos bastante pobres porque en otras instituciones tienen gimnasio, tienen kinesiólogo, médico, tienen salud. Nosotros no, vamos a entrenar, viajamos y jugamos nomás. El tema de que vulgarmente no nos pescan, entonces son pocas la gente que quiere trabajar con eso. La competencia aficionada en nuestra zona se desarrolla de manera oficial a través de la Asociación de Fútbol Femenino, que forma parte de la Asociación Regional de Fútbol Amateur y cuenta con 30 clubes y más de 900 jugadoras, en su mayoría pertenecientes a la comuna de Concepción. En las demás localidades del Biobío se juegan torneos no oficiales con la idea de incentivar la actividad. Esta instancia suele ser positiva para mejorar la salud e incentivar la participación de la mujer, pero contribuye negativamente si se busca proyectar el fútbol femenino de manera seria. El carácter recreativo y poco profesional de estos torneos nos juegan contra a la hora de querer participar a nivel nacional, ya que otras regiones poseen equipos mejor trabajados y, por ende, más competitivos. Distinto es el panorama que se vive en el ámbito universitario, donde la Agrupación Deportiva de la Educación Superior, ADESUB, se encarga de llevar a cabo el campeonato femenino que reúne a los equipos representativos de las principales universidades e institutos del Gran Concepción. Darlene Díaz, defensa central de la selección de fútbol de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, reconoce que la organización de los campeonatos por parte de esta entidad ha funcionado correctamente. Sin embargo, cree que la gran debilidad del fútbol femenino es la falta de seriedad y compromiso de la mayoría de las estudiantes. Como hay pocas mujeres que juegan, entonces es más fácil llegar a un equipo, un club, no hay tanta competencia. Pero la misma desventaja es esa, donde hay tan pocas mujeres, hay poco apoyo. Varias juegan por querer jugar, ¿no? Y es un puñado que son las que siempre están entrenando, las van al gimnasio, ven fútbol, son las que tienen las ganas de competir. Con dificultades, el fútbol femenino se ha ganado un lugar en la competencia profesional de nuestro país. Sin embargo, sigue siendo una actividad que se encuentra en pañales. la realidad local es aún más dura, por lo que urge una inyección importante de recursos, la creación de una liga oficial que abarque a todas las comunas y provincias del Biobío y el apoyo de los medios de comunicación y la autoridad regional, para que de una vez por todas las mujeres de nuestro territorio practiquen el deporte rey en las mismas condiciones que los hombres. De esta manera, llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos su sintonía y los esperamos en una próxima edición. Hasta pronto. Agenda Propia. Un programa realizado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción.